Thank you. gente, empezamos el paraíso vacío. Lo que pasó fue Stereolab del año 1990, Super Electric. Y continuamos esta nueva sesión ya de 21 de octubre con Bowery Electric y su tributo Spaceman 3 con Things Will Never Be The Same. Las cosas nunca serán las mismas. Escuchemos a Lawrence Chandler y a Marta desde la ciudad de Nueva York y Bowery Electric. Así que proseguimos ahora con los psicodélicos de Hipno Ascensión desde Tawa en Independencia. Esto es en Lima Norte, con un tema del 2005, Ulsec o Última Secuencia. Saludos para la gente psicodélica de Tawa, en especial para Juan y Hugo. Saludos, compadre. We'll be right back. Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Y proseguimos ahora con Laetitia Seidier de Stereolab, ahora en plan solista, con un tema extraído de su disco de hace un mes, The Trick, y continuaremos a través de ello o posteriormente con una joya perdida de los noventas por AC Maria. We'll be right back. cielo toca la tierra. Will Volador. Revolucionario será el que se revolucione a sí mismo. Ludwig Wittgenstein. Y acá os dejamos con el tributo de Lowa Specimen 3 cantando su hermosísima canción de redención. Lord, can you hear me? bien, niños y niñas de lluvia. Acá ya estamos aterrizando y llegando al final del paraíso vacío de hoy. Y será con una hermosísima canción por Chapter House del Mesmerize EP. La hermosa, la bella, la preciosa Precious One. Saludos, cosmonautas. Yeah. Sad reminders of what seems years ago, warm southern sun shines through station wagon windows. Like solar energy, and when in the night your brother turned to me and said, God, do you look evil in the dark? God, do you look evil in the dark? That made me feel good. Midwest winter snow, cold Catholic church heaven in stained glass windows. Like rock candy, and when on Sunday the daughter turned at me and said, Mom and Dad, is it a boy or a girl. Mom and Dad, is it a he or a she?